tiro todas las miguitas del mantel. Es casi la hora en que la luna está en lo álgido del cielo. Un campo abierto, una pampa libre. Pregunto, ¿me ves? Afuera suenan cachos, cachas, unos candombes o coros, o corazas o corales. En el balcón de casa están mamá, papá y la gorda. Cabeza afuera chusmean todo ahí abajo. ¡El corralito!, dicen. ¿Escaparon las ovejas? ¿No pastaban en la calma pampa? ¿Han salido o han quedado acorraladas? ¿Y ahí dónde? Es como los pastos cortos del patio del abuelo o como los pollitos caídos dentro de la caja de cartón y al olvido. Las ovejas habrían escapado y estarían bordeando todas las esquinas. Casi me hago bolita y ruedo entre los chillidos de las cacerolas abiertas del rumor estrépito de la vereda repleta. Los hierros, los teflones, las pavas, una orquesta enorme gritaba. Las calmas ovejas pampas rompían el silencio. Papá puteaba bajito. Señalaba a mamá quienes estaban ahí, de cacerolas. La gorda y yo prendimos la tele. Apareció Caballo, que decía que se iba. ¿A dónde? Pensé en las ovejas de aquel corral, en el campo abierto, en las ganas de irme a la playa a jugar con las olas y el mar. Parece que va a estallar el mundo, le decía Marta a mamá cada mañana al cruzarse en el pasillo. Eran los días de pura cacerola. Eran los días de pura cacerola y corral. Afuera, crisálida pálida la luz. Los edificios, la muerte. La huida, nube cruda. Era la niña que mora, que espera. En la pantalla, los saqueos. Las caras de llanto. Un país, una nación, silencio. ¿Qué ves? Ni madre ni padre me ven mientras lloro en la ventana los ojos del otro. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles sus amores? ¿Cuáles sus muertes? ¿Sus tiros? ¿Su sangre? ¿Cuál es su corral?